Hay amor que despierta las piedras, espera aquel que nos sienta alrededor. Hay amor que nos abre las puertas, no hay amor tan necesario como el sol. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Tantas veces nos quitas la pena, como tanto es amargo su sabor. Hay amor del jardín de hierba buena, como espina puede ser el desamor. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Hay amor que despierta las piedras, hay amor que derriba fronteras. Si fuera posible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar, saber cada paso que das. Si sales o si entras, si vienes o si vas, las narices te enseñar. Hay amor como inmenso es el mar. Es amor quien altera las venas, como inventa las mareas o la sol. Hay amor que nos tienes en vela, a quien duerme se le paras el reloj. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Hay amor como polvo de estrellas, hay amor que derriba fronteras. Tenerte siempre cerca, poderte controlar, saber cada paso que das. Si sales o si entras, si vienes o si vas, las narices te enseñar. Hay amor como inmenso es el mar. Cerca, poderte controlar, saber cada paso que das. Si sales o si entras, si vienes o si vas, las narices.